Viva la mañana. Estamos con el Capitán Bidencourt. Tenemos mensajes, dice, buenas, qué espíritu de mundial vamos a tener si donde se realiza es en este país donde la mujer es un objeto sin respeto alguno. Sí, pero no solo por el tema de las mujeres, ¿no? Todos los que fallecieron, obreros extranjeros, sobre todo de India, que fallecieron trabajando en condiciones inhumanas, con temperaturas de hasta casi 60 grados centígrados, ¿no? Uh-huh. Una locura. Buenos días, que viva la mañana. Ustedes están pasados. ¿De qué gloria? Bueno, dice, hola, buenos días. Muy lindo el programa de hoy. Hablando de mundiales, tengo este video que les comparto, dice. Sí, gol de Suárez contra Inglaterra. Ah. Gol de Forlán. El Chengue Morales. Forlán. Forlán de nuevo. El ruso Pérez con la cabeza rota. Suárez que la saca con la mano. Gol del ruso Pérez, Argentina. Está gol, bien para relatar el partido, ¿no? Sí, los goles de Zamendi en la Copa América del 87. Yo de fútbol sé qué querés. Te contratamos para el jueves que viene, relato el partido de Uruguay. El jueves que viene a las 10 de la mañana juega Uruguay-Corea, no me aparezco por acá. Mirá la foto que manda el profe con Hugo Fernández, que ganó en Brasil. Ah, sí. Ayer lo vimos en la caravana. ¿Ganó lo que es? ¿Quién es Hugo Fernández? Bueno, ayer llegó Hugo, campeón continental de... ¿Cómo se dice? ¿Maratonista? ¿Corredor? Maratonista. Maratonista. Una locura. Hay que ganarle a Brasil, ¿no? Con bien, Hugo. 200 millones de habitantes. Para Hugo. Bueno. Saludos cordiales a mis amigos del camino. Todas las mañanas... Qué grande, Gerardo Espíndola. Ah, qué buena foto. Hermosa foto. Vale, Gerardo, tengo tu libro, Gerardo, tengo que devolvértelo. Bueno, él tiene uno mío también. ¿Sabés cuánto corrió Hugo? 223 kilómetros en 24 horas. Una locura, ¿no? Fue y vino a la laguna corriendo en el mismo día. Si hubiera sabido, le pedía un encargo. Y sí, claro. Pasara por el pichón. Claro. Bueno. Bueno, en 1934 se realizó el Mundial en Italia y Mussolini dijo, tenemos que ganar el Mundial, ¿no? En esa época, Italia con el fascismo, Hitler con el nazismo, que realizan las Olimpiadas en el año 36. O sea, era una manera de promover esos países y tenía que ganarlo sí o sí. Uruguay no fue al Mundial porque en el 30 los europeos no habían venido, entonces los uruguayos dijeron, nosotros ahora no vamos allá. No, Y los argentinos estaban recalientes porque los italianos le habían sacado medio cuadro. Todos los que eran hijos o nietos de italianos, los italianos se los llevaron para su cuadro. Argentina tampoco fue. Argentina no fue. Mussolini, antes de la final, llegó hasta el vestuario. Dije, miren lo que tenemos acá. Viene Mussolini a saludarlo. Y los tipos, vamos Mussolini. Va Mussolini, el pelado Mussolini, lo ubica, ¿no? Mussolini. Sí. Y le dice al técnico, usted es el responsable del éxito. Pero si fracasa, ya sabe la que le espera. ¡Opa! ¡Ah, pará! Se dirigió a los futbolistas. ¿Este partido es de vida o muerte? Ah, Los tipos estaban con un cagazo. Bueno, excelente. ¿Sabes lo que decía Mussolini? Era hincha de la Lazio. La Lazio es el equipo fascista, por excelencia, en Italia. De hecho, un bisnieto de Mussolini juega en la Lazio, en las inferiores, en la actualidad. En la primavera, que vendría a ser la cuarta división, la tercera. Y el rival de Lazio era Roma. Y el tipo, en esa época, a los jugadores de Roma los mandaba a la legión extranjera, a morir. Los mandaba a la guerra los tipos. Y cuando le dijo eso a los futbolistas tenían un susto. Y viene uno y se no se preocupen, dice, cuesta comprado. Y los rivales también los pelan. Así que van a ser campeones del mundo. No hay vuelta de hoja. Italia gana el 34 y gana el 38. Vos sabés que el 38 se iba a jugar en Argentina, el Mundial. Uh-huh. Y el presidente Gilles Rimet dijo, pa, se veía que se venía la guerra. Dice, se viene la guerra, no se sabe si después va a haber mundiales. En vez de Argentina vamos a hacer el Mundial en Francia. Bueno, no fue Uruguay de nuevo, no fue Argentina. Dijeron, no, ¿cómo? Fueron los alcahuetes de Brasil. ¿Cómo puede ser que el Mundial tenía que ser? Claro, tiene que ser en Argentina y lo hacen en Francia. Pero en realidad, la idea de hacer el Mundial en Francia fue de los alemanes. A ver, yo les digo, 1938, ¿qué se avecinaba? Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasaba? Los franceses habían construido lo que se conoció como la línea Maginot, que era una fortificación, ¿no? Con la frontera, en la frontera con Alemania, una fortificación donde tenían a todos los militares ahí. Y Hitler tenía fotos aéreas, pero no tenía fotos, como decían, a ras del piso. Entonces se hizo el mundial en Francia, porque Hitler quería saber, mandar espías a Francia para saber por dónde podía invadirlo. Por eso se realizó el mundial en Francia, y los franceses no tenían ni idea. Llegado el mundial en el 38, se llenó de espías alemanes que hablaban francés, que hablaban belga, que hablaban cualquier cosa menos alemán. Sacaron fotografías, filmaron y fueron con todos los datos a Hitler a decirle por dónde se tenía que invadir Francia, que no era por ese lugar, la línea Maginot, sino que era por el norte. Entonces, ¿qué hicieron? Tiene que invadir Holanda, Bélgica, rápidamente, y ahí entran por Francia, que estaba una papa. Se hizo el mundial en el 38 porque los alemanes dieron manija para luego, un año después, comenzar la guerra, y dos años después entrar, como entraron fácilmente, en Francia, en París. Increíble a veces las cosas que tenés que hacer. Hacen un mundial para invadir un país, ¿viste? Claro. Los intereses, ¿viste? De siempre. Bueno, ya que estamos, ¿viste? Vamos al mundial del 50. El 50 se hace, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundial en Brasil. ¿Para en cuál participó Uruguay después de esto? En Brasil, en el 50. La FIFA determinó en el 50, qué increíble, que todos los jugadores tenían que usar botines. India no participó. O sea, porque en los mundiales había gente que jugaba descalza, increíble. Uh-huh. En el mundial de 30, por ejemplo, hubieron brasileños que jugaron descalzo. Uh-huh. ¿Viste? Fue el primer mundial que hubo números en las camisetas. Hasta ese momento la barra no jugaba con números, ¿no? ¿Y cómo le cobrabas amarilla y sabías quién era? No había amarilla. Te sacaban la roja directamente. Y no, no tenías el número, más o menos por la cara era. Sí, a ver, este negro que está acá, pero se parece al otro, ¿viste? Brasilero. Bueno, no sé, no corra ninguno. Corre el Uruguay. Metía amarilla los dos. Claro. No había amarilla, la roja. Mirá, Argentina y Uruguay eran los grandes rivales de Inglaterra y de Brasil. Y los brasileros y los ingleses habían dicho que el mundial lo tenía que ganar uno de ellos, ¿no? O Brasil o Inglaterra. Uh-huh. Porque los ingleses eran los que habían inventado el fútbol, en fin. Argentina era el que siempre salía campeón en Sudamérica de la Copa América. En esa década de 40 había ganado todita la Copa América y era, la verdad, el gran equipo. Por eso Brasil e Inglaterra pergeñaron un plan. La Liga Colombiana le robó a Argentina los mejores jugadores. Se los llevaron. Y ellos no podían jugar por Argentina. ¿Por qué no podían jugar por Argentina? Porque no, en esa época no es como ahora que vos te vas a jugar a Holanda y después jugás por Argentina. Los colombianos se robaron los futbolistas argentinos. Se los llevaron de pesado. Hicieron actas nuevas y claro, todo. Y los argentinos patearon ante la FIFA. Y dijeron, no, pará, nos robaron los mejores jugadores. Tienen que volver a jugar por la selección. ¿Y qué hizo la FIFA? Que estaba manejado. No. Eso está. Claro, viste. Y los argentinos se calentaron y no fueron al mundial. Y dijeron los brasileños, bueno, está. Ahora lo que queda es eliminar a Uruguay, viste. Porque los argentinos ya lo corren, viste. Le sacamos los mejores jugadores. Le habían sacado en el 34 los italianos y ahora le habían sacado los colombianos que ni siquiera iban al mundial. Con dinero que habían puesto justamente brasileños e ingleses. En los equipos colombianos, ¿no? Los ingleses dijeron, ¿qué papa que tenemos? Tenemos que jugar contra Estados Unidos. ¿Sabés quiénes jugaban en Estados Unidos en 1950? Once marines, eran tipos que eran unos militares americanos. Llegaron a Brasil y nosotros somos la selección de Estados Unidos. Agarraron los ingleses. Y si no ganamos, vamos a la guerra. Claro, ¿viste? Se bajaron del buque ahí y dijeron los ingleses, esto es una papa. Salieron de joda, mujeres, chupe, la noche anterior, perdieron 1-0. Perdieron 1-0 solo. Perdieron, para que cumplió. Sí, no, pero perdieron los ingleses, no los yanquis. Ah, ¿en serio? Claro, Inglaterra, es que vamos a jugar contra 11 marines. Los tipos no saben lo que es jugar al fútbol, saben tirar tiro. Se mamaron, salieron con las mujeres, se acostaron a las 4 de la mañana, fueron a jugar y perdieron. Quedaron eliminados los ingleses. Y ahí los brasileños dijeron, este campeonato es una papa, no tenemos rival. Marcharon con los uruguayos. Increíble. Los argentinos, como siempre, hasta en esa época no le ganaban a nadie, ¿no? Era un desastre. Le robamos a todos los mejores jugadores. Después vino el Mundial del 54. Y ahí sí que lo que es el mundo del fútbol y la política, ¿no? En el Mundial del 54 se dio lo que se conoce como la Operación Libélula. El Mundial del 54 se disputó en Suiza. Un húngaro, en esa época el mejor seleccionado del mundo era Hungría, ¿no? Un país comunista, de la cortina de hierro. Resulta que un delegado de Hungría quería pasarse a Occidente, quería dejar el mundo comunista y pasar al mundo occidental. Y se contactó con la CIA, y la CIA le pidió que convencieran a Ferenc Puskás para pasarse para el lado occidental. Ferenc Puskás era el mejor jugador del mundo. Uh-huh. Y era húngaro. Era coronel del ejército húngaro. Entonces los yanquis, que de fútbol no agarraban nada, mandaban a los marines a cobrar a los mundiales, ¿te imaginas? Dijeron, esto va a ser una propaganda tremenda, que el mejor jugador del mundo, un comunista, dice, coronel del ejército comunista, se pasa al mundo occidental para beber de las mieles del capitalismo. ¿Te imaginas? Era el Messi, el Cristiano Ronaldo de aquella época. Un comunista, venite para acá. Bueno, el tipo fue y dijo, yo me voy con ustedes, pero si sacan a mi familia del país. Si no, no hay manera. Bueno, resulta que el tipo no iba a jugar, Hungría llegó a la final. El tipo estaba lesionado y fue a hacerse ver el tobillo. Y cuando llega al doctor, iba acompañado por 4 militares húngaros, todos armados. Y resulta que el doctor era en realidad un espía de la CIA. Dice, vená, dice, vamos, nos escapamos por una puerta acá. Y te llevamos para que juegues después en Italia o en España. Te damos $1,000,000. Y el tipo, lo iban a secuestrar. Y el tipo dice, no, pero yo quiero que a mi familia también la saquen de Hungría. Dice, no podemos sacar a tu familia. Si querés, te sacamos a vos. El tipo agarró y decidió que no, que iba a quedarse a jugar a la final, que no iba a disparar, rajar hacia Estados Unidos. Perdieron la final después con Alemania, es toda una historia. Pero, un año después, 2 años después, cuando se levantan los jóvenes contra el régimen comunista de Hungría, Puskás estaba en un tanque, él era coronel, uh-huh. Estaba en un tanque y le tuvo la orden de disparar, uh-huh, sobre los jóvenes, ¿no? Y en ese momento no disparó, los tanques no dispararon, por lo menos de él, no disparó contra los jóvenes. Y ahí se contactó nuevamente con la CIA para poder huir de Hungría. Pudo huir con su familia y terminó jugando en el Real Madrid, siendo la gran figura junto a Alfredo Di Stéfano. Ah, mirá. Claro. Ferenc Puskás, que era un jugador enorme, en esa época era el Messi, el Maradona. ¿Y cómo las cosas se dan? Porque vos decís, en el 38, por ejemplo, utilizaron un mundial para descubrir las falencias que tenía Francia, uh-huh, y cómo invadirlos. Y, por ejemplo, en el mundial de 54, lo que hubiera sido que Puskás no hubiera jugado la final, que después la perdieron con Alemania, porque el tipo hubiera huido hacia Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Increíble. Bueno, por ejemplo, en el 58, no sé si ustedes saben quién es Lee Harvey Oswald. Yo no sé. No, ni Lee idea. Harvey Oswald, si yo te digo John Fisher Kennedy. Mm. Sí. Está. ¿Quién lo mató a John Fisher Kennedy? Ese tipo. Supuestamente fue Lee Harvey Oswald. Supuestamente porque se dice que en realidad fue la mafia y la CIA que lo mataron, ¿no? En el año 58, en Suecia, Göteborg, una ciudad sueca, era conocida como el santuario de los espías. Un espía de la KGB, soviético, se encontró en Marne, una ciudad de ahí de Suecia, con un muchacho marín de 18 años llamado Lee Harvey Oswald. Era Lee Harvey Oswald un entusiasta del fútbol y de la Unión Soviética. Él estaba en Japón y escribió una carta a Lev Yashin. Yashin era el arquero de la Unión Soviética, era considerado el mejor arquero del mundo. Yashin era un colaborador del régimen soviético y espía de la KGB. Increíble. El golero de la Unión Soviética, el mejor jugador en su puesto, el mejor golero del mundo, le decían la araña negra, era un espía de la KGB. Los rusos eran unos fenómenos, ¿no? Lee Harvey Oswald, que supuestamente mató a John Fitzgerald Kennedy, estaba como marín en Japón y quería pasarse de cambiarse de bando, se quería ir a vivir a la Unión Soviética. Y bueno, Yashin habló con otros espías y dijeron, bueno, si vos nos revelás todos los secretos, podés vivir libremente en la Unión Soviética. En el Mundial de Suecia, los soviéticos, los espías soviéticos, sacando gente para su bando, al revés de lo que había pasado 4 años antes con los la gente de la CIA. Bueno, este tipo, Lee Harvey Oswald, era íntimo amigo de Lev Yashin, de Voronin, de Ivanov, de todos esos cracks que jugaban en la Unión Soviética. Se fue a vivir en la Unión Soviética y en el 63 supuestamente fue el que mató a John Fitzgerald Kennedy. Pero nuevamente la política metida en el fútbol, que es una cosa que se ha dado a través de los años, el Mundial de Argentina. Hasta ahora. Mundial de Argentina 78, el Mundialito en Uruguay en el 80. Pero cómo la KGB y la CIA, porque vos decís, en la Unión Soviética el fútbol es importante, pero en Estados Unidos el fútbol, en la década 50 nadie le daba pelota. Ahora puede ser, pero... Y los tipos metidos en los mundiales, los de la CIA, la KGB, sacando jugadores para aquí, para allá, y estos otros que llevaron, y estaba, se sacó foto y todo con los futbolistas de la Unión Soviética, y después supuestamente mató a John Fitzgerald Kennedy. Un fenómeno. Llegan algunos mensajes, sí, capitán. Dale. Muy buenos días, dice Martín. Día. El capitán se cree todo lo que dice, Está en un libro ahí. Milton. Buen día, gente. No miro más los mundiales. El capitán mató el espíritu del fútbol. La pelota no se mancha. Decía Maradona. Diego Armando Maradona. Mira, estamos en las 12, no sé. No sigue. Sí, él porque no pudo ni aspirar la pelota. No, pero. Si no se hubiera aspirado Maradona, hasta el aire de la pelota. Es un gran Maradona. No llego al mundial de 66 porque ya son las 11. Voy a dejar. Capaz que para el programa que... No, el programa que viene es verdad que juega Uruguay. Pero más adelante hablamos, seguimos hablando. ¿Lo vas a transmitir al partido? Bueno, vení el miércoles que viene, si querés, y hacé. Sí, sí. ¿El miércoles hacemos, entonces? El miércoles, perfecto. Sí, el miércoles. Che, hablando de... Me quiero despedir con esto. Con toda esta cuestión de Qatar y de que hay muchas selecciones que donde los futbolistas han dicho que juegan en este Mundial, pero que no están de acuerdo en que se realice en Qatar. ¿Por qué juegan el Mundial si no están de acuerdo? Bueno, ahí vamos. Hay gente que dice, pero ¿por qué entonces no van al Mundial los futbolistas? Y claro, porque no vayan. Pero los futbolistas, no a ver, ¿quiénes fueron los monstruos que le dieron la sede de este Mundial a Qatar? ¿Los futbolistas fueron? No, los dirigentes. Se fue Blatter y Platini. Blatter y Platini, que agarraron, no solamente Blatter y Platini, agarraron un montón, $1.5 millones cada uno. Uh-huh. Sí, no es nada. Al final te pones a pensar, no es plata. ¿$1.5 millones? Y no. Pero eso fue hace como 10 años atrás. Era plata. Y sí, Mbappé gana 200 millones por año. Y bueno, pero ellos viven en la colma. Estamos hablando de los dirigentes. Mira, entonces cuando se ensuciarse dice. Cuando hay gente que dice, sí, entonces ¿por qué los futbolistas? Va, que no vayan los futbolistas, ¿viste? Los hinchas de Shakira, ¿será? Shakira decidió ir, ahora hecho para atrás. Pero ¿qué pasa? Los jugadores no son los que deciden. Por ejemplo, Maradona, que se puede hablar muchas cosas de Maradona, es uno de los pocos futbolistas que se atrevió a discutirle y pelearse con la FIFA. Por ejemplo, en el Mundial del 86 se jugaba con 45-50 grados de temperatura. En el Mundial del 86 en México. En el Mundial de Estados Unidos en el 94 se jugaba con 40 y pico con 50 grados. Y los futbolistas molidos, ¿no? Porque aparte, no es que como ahora que te tienen aire acondicionado en los estadios. Y Maradona fue de los pocos que dijo, nos hacen jugar al mediodía, porque en Estados Unidos y en México al mediodía o de tarde es un buen horario para que los europeos miren, ya que es de noche, ¿no? Entonces, los futbolistas fueron muy pocos los que se atrevieron a ir en contra de la FIFA. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y lo que le pasó a Maradona. Y claro, lo bajaron del Mundial del 94. Sí, no, pero antes, por ejemplo, cuando él lo rajan de Italia, cuando le salió doping por cocaína, después se comprobó que en realidad no era la orina de Maradona. O sea, Maradona consumía cocaína. Uh-huh. Pero en realidad el doping le salió bien. Si querés, pará, ¿puedo tener dos o tres minutos. Para hablar del caso dale, de Maradona? Dale. ¿Viste esos libros que uno compra y los presta y nunca más? Como yo te presté a vos. Yo se lo devolví después de 10 años. yo tuve un libro que me lo regalaron y se lo presté a alguien, no sé a quién. Por eso yo tengo que apuntar. Es que los libros no se devuelven. No se devuelven. Es un libro sobre Diego Armando Maradona. Maradona jugaba en el Barcelona de España, ¿verdad? Uh-huh. Y lo venden al Napoli de Italia, ¿no? Tipo, en ese momento Maradona andaba mal, no era el mejor jugador del mundo. Uh-huh. Y se va a jugar un cuadro chico en Italia. El tipo se baja del avión, ¿viste? Lo espera un tipo ahí en un auto y lo llevan a la casa. Lo llevan a la casa. Y va y le dice, este auto es tuyo. ¿Cómo que este auto es tuyo? Mío. Sí, era un auto espectacular, ¿viste? Este auto es tuyo. Este es tu auto. Bueno, se lo deja allá afuera, ¿no? Dice, pero mirá que en un rato tenés que ir a visitar a una gente muy importante acá, en Nápoles. Uh-huh. Bueno, al rato Maradona se baña, todo, sale, no estaba el auto, se lo habían robado. ¿En serio? Se lo habían robado el auto. Tipo, agarra, viste, y dice, ¿qué pasa ahí? Cuando quiere ver, aparece el que lo había ido a buscar al aeropuerto. Y dice, che, me robaron el auto, dice Diego. ¿Viste? Yo, me robaron el auto, ¿qué pasa que me robaron el auto? No, no te preocupes, dice, dale que yo te tengo que llevar a una fiesta. No, pero me robaron el auto. No, pará que yo te voy a llevar a una fiesta. Dale, vestiste que te llevo una vez. ¿Eh? Maradona se vistió, viste, arranca para la fiesta. Y cuando llega a la fiesta, ¿cómo estaban vestidos los monstruos? Camisa negra, corbata negra, saco negro, gris, era la mafia. Uh-huh. La mafia, la camorra de Nápoles. Porque la Cosa Nostra es de Sicilia, de Palermo, Sicilia. Pa, qué rico eso, napolitana, pará. Cosa y, Nostra. Y en Nápoles está la me camorra. Comer, vos. Entonces, viste, sí. Dice, te voy a presentar acá al que pagó el pase. Y era el capo de la mafia, viste. Y le dice, el tipo llega a Maradona y el tipo le va a dar la mano. ¿Y qué es lo que le da? Le da la llave del auto que le habían robado. Y le dice, vos serás el número uno en el fútbol mundial. Pero acá en Nápoles, el número uno soy yo. Portate bien. Ese loco... ¿Qué? Pero no entiendo la referencia al auto. El auto lo puede robar cualquiera, no tiene que ser... El auto... El tipo le demostró que en Nápoles mandaba a él. Te regalé un auto y te lo robé. Así que portate bien. Acá el que manda soy yo. No tiene sentido eso que lo dijo. Era un burro el tipo. El tipo dijo... acá porque que va... el no, auto no. Lo puede robar cualquiera, digamos. Se lo robó, se lo mandó a robar él. Pará. El tipo ese era el que le proporcionaba toda la droga a las mujeres, a Maradona. Uh-huh. Sí. Yo vi el documental ese. Sí. ¿Vos sabés que Maradona recomendó que nadie lo viera? Pará un poquitito. Una vez que se estrenó. Sí, claro. Claro, yo no lo vi. Sí, pará. Está brutal. Hay un brutal. Partido. Viste que yo hace un rato hablaba de que yo iba al centro obrero y todo eso. Incluso esa cosa. Está, sí. Hay imágenes de él sentado en la mesa esa que acabas de contar. Mirá, con los mafiosos, mirá. Sí. Hay un famoso partido ahí. Que yo lo vi en el centro obrero y del que se habla en ese libro. Muchos años después me di cuenta de lo que pasó. Yo voy al centro de Viro y jugaba el Milan contra el Napoli, ¿no? Y gana 1-0 el Napoli con gol de Diego Armando Maradona, tiro libre. Y el tipo gritaba el gol solo y nadie lo iba a abrazar. ¿Qué pasó? Le habían dicho que ese partido lo tenían que perder. Porque en las apuestas, la mafia había apostado por el Milan. Y Maradona, ¿qué me importa a mí la mafia? Yo quiero ganar. Y hizo el gol. Y los compañeros después le decían, pero sos loco, nos van a matar. Nunca se lo perdonó la mafia a Maradona. Nunca se lo perdonó. Le metieron una bomba en el apartamento de la hermana. Uh-huh. Y le hicieron la vida imposible. Y son los que hicieron todo el asunto ese del doping de cocaína para cortarle la carrera a Diego. No, en Italia primero. Ah, en Italia. En Italia. Para cortarle la carrera a Maradona fueron los de la mafia. Porque el tipo agarró y hizo lo que no podía hacer. Ir en contra de la mafia napolitana. La camorra. Uh-huh. Sí, pero me robaron el auto, vos. Noche. Gracias, capitán. Bueno, nos vemos el miércoles.